pierdas tu sed, sed de propaganda indie. Es la absurda explicación de tu argumento. Somos tan cool. Y es que somos tan cool. Y océanos profundos embisten mi sobriedad. Es una especie de salvedad. Un lugar donde escapar. Un mar donde escapar. Doctor Jekyll and Mr. Hyde, solo observo muy atento el morbo de tu jugada. La jugada que me atrapa. Es el eslogan de tu ser, de tu falsedad. Y es que somos la crew. Y es que somos la crew. Océanos profundos embisten mi sobriedad. Es una especie de salvedad. Océanos profundos embisten mi sobriedad. De pronto siento algún show. Es una especie de salvedad.